Estamos con una convocatoria desde Carvap para, bueno, cuando se conoció el programa de actividad parlamentaria para el día 24, que se reúne la Comisión de Agricultura a tratar el tema de retenciones. Nosotros desde Carvap hicimos el día 3 de agosto una jornada, se expuso y se fijó la posición con respecto a retenciones y por qué no, nosotros estamos hablando de la no segmentación y sí de ponerlo a cargo de ganancias. Y bueno, estuvimos también en la Comisión de Agricultura cuando se trató el tema ONCA, que esto ahora pasó a otra subcomisión, pasó a la comisión de presupuesto. Y bueno, estamos ahora en esto de plena campaña de retenciones, que bueno, creemos que va a ser muy difícil. Este gobierno no te deja concretar nada sino a través de la pelea y de la compulsa. Entonces, es imposible.